Hola, ¿qué tal? Yo soy Eutimio García. Que es fisicoculturista y nos va a hablar un poco sobre su carrera. Alejandro, ¿por qué decides iniciar en el fisicoculturismo? Mira, lo que pasa es que yo me dediqué de joven al box y de ahí ya lo practiqué como 4 años. Después de eso, pues ya dejé como 2 años de inactividad, de no hacer ninguna actividad física. Entonces, pues ya por medio de unos amigos decidimos ir al gimnasio para retomar la actividad física. Y de ahí pues ya me fue llamando la atención y ya me fui metiendo a fondo un poco más hasta que ya me jaló más y me empecé a preparar ya a nivel teórico y técnico para lo requerido del fisiculturismo. Y en esto del fisiculturismo, ¿cómo es que te preparas o en dónde? Mira, para empezar tomas clínicas y cursos. Hay una federación, es la Federación Mexicana de Físico y Constructivismo del Distrito Federal. Ahí tomé mi preparación. ¿Esta preparación cuánto tiempo te costó y en qué consta esa? Mira, la base es como año y medio de cursos en la federación. Pero de ahí ya llevo dedicándome a esto como 13 años. Entonces en ese lapso ya son como año y medio en la federación y de ahí ya son como clínicas y cursos externos ya en otros lugares. En cuanto ya a que tú te preparaste como entrenador, ¿tú participaste en algún evento? Siempre he participado en muchos eventos y el más importante es el Mister México, que es a nivel nacional. ¿Ese en qué año lo realizaste? Ese lo practiqué desde el año, estuve en ese evento desde el año 2005. Desde el año 2005, es anual, es cada año el concurso. En ese concurso que dices que es como uno de los más importantes, ¿qué lugar obtuviste o cómo? Mira, desde el 2005 estuve concursando hasta el 2008 más o menos. Fui escalando hasta que en mi categoría de 75 kilos quedé en segundo lugar en Mister México. Esa categoría de segundo lugar la obtienes hasta el 2008. Más o menos, sí, hasta el 2008. Bien, aparte de eso, de ese evento, ¿cuál es más has participado? Bueno, hay muchos eventos a nivel nacional, el Caballero Nezahualcóyotl, el Coloso Classic, el Señor de los Indios Verdes se llama, el Selectivos de Campeonatos Nacionales en Estados y aquí en el Distrito Federal. De acuerdo a esto, tu trayectoria en el fisicoculturismo, ¿has tenido alguna lesión? Sí, durante el entrenamiento sí he tenido una lesión. ¿Podrías comentarme cuál es? Se me fisuró y zafó la clavícula del hombro. Y estuve inactivo como 3 meses. Fue durante un mal movimiento durante el entrenamiento que me causó la lesión. Bien, ahora te dedicas a ser entrenador. ¿Cuál es tu plan a futuro? ¿Piensas seguir compitiendo o solo preparar a otros personas? Mira, he estado preparando desde hace 2 años y medio chavos para competir, competidores en eventos. Y me retiré de las competencias hace 3 años y medio más o menos. Estoy como que con la idea de querer regresar y no lo tengo ahí todavía bien concretado, pero lo que sí es la preparación de gente, de chavos para concursar en eventos de física. ¿Y cómo es esta preparación? ¿Los tratas tanto en la alimentación, en el ejercicio o cómo es? Pues sí, es la disciplina, es evaluar el estado físico de la persona, la genética de la persona, el tipo de alimentación, el tipo de entrenamiento y llevar una cierta suplementación. Y ya según se manejan tiempos, lapsos para ir cambiando la preparación y llegando a la finalidad del cuerpo que uno requiere para un evento. Lleva procesos. Bueno, esto sería todo de mi parte. Agradezco tu participación y tu tiempo para esta entrevista. Okay, no.